Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día. Este 8 de julio celebramos el duodécimo aniversario de la Misión Milagros, que hasta la fecha ha beneficiado a más de 400.000 venezolanos y latinoamericanos. Quien les habla, Lister Ramos, en los controles nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Por la integridad territorial, presidente Maduro anunció cambios y ratificaciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En un clima de paz, Venezuela reabrirá frontera con Colombia. En Caripe, Estado Monagas, hoy se instala la plenaria inicial del encuentro biorregional de conuqueros del Turimiquire, aguas abajo. Cultura. En el subterráneo capitalino, el hip hop venezolano toma estación de Bellas Artes. Abiertas inscripciones, PDVSA La Estancia ofrece diversidad de talleres a niños en temporada vacacional. Hoy culmina encuentro el libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial en la Biblioteca Nacional. Honores, con nuevo libro y exposición conmemorarán bicentenario de la muerte de Miranda. Desde Roma, restos de Alirio Díaz llegarán al país este lunes y entre lunes y martes de la próxima semana. Actores y actrices convocados. A partir del 26 de julio, Compañía Nacional de Teatro realizará audiciones para conformar elenco. Cultura al Día. Este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció cambios y ratificaciones en la organización de los componentes militares del país para garantizar la integridad territorial del país. He decidido ratificar para que continúe su trabajo con firmeza, con equilibrio, con liderazgo, con honestidad, al general en jefe Vladimir Padrino López, al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Comando Estratégico Operacional, así como al almirante Remigio Ceballos, al frente del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional. Igualmente, bueno, he decidido hacer renovaciones parciales al frente de los componentes y ratificaciones. He decidido ratificar al mando de nuestra Comandancia General del Ejército al Mayor General García Tucen. Felicidades y adelante. He decidido designar para nuevas responsabilidades en los próximos días al almirante Montplacier y he designado al almirante Maneiro Gaspar al frente de la Comandancia General de la Armada Bolivariana. El primer mandatario indicó que para seguir fortaleciendo la revolución militar en Venezuela, son ratificados hombres y mujeres de la mayor excelencia ética en disciplina y capacidad militar. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para dinamizar ambas economías, combatir el contrabando y paramilitarismo, desde hoy Venezuela lista la apertura de la frontera con Colombia. Asimismo, lo informó el gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora. Y bueno, nosotros queremos fortalecer la dinámica económica y sobre todo la dinámica de trabajo. Y el presidente Nicolás Maduro me autorizó a decirlo hoy que vamos a venderle combustible directamente a Colombia. PDVSA le va a vender a Colombia entre 6 a 10 millones de galones de combustible mensuales al norte de Santander. Estamos hablando de una aproximación aproximado, de un aproximado de unos 37 millones de litros de gasolina mensuales a Colombia. El gobernador tiene previsto plantear al presidente Nicolás Maduro la construcción de una refinería modular en el Táchira para el procesamiento de 15.000 barriles diarios de petróleo y así venderle a Colombia combustible, asfalto, lubricantes y otros derivados del hidrocarburo. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El legado patrimonial nuestro americano del CONUCO garantiza la soberanía alimentaria, la defensa del territorio y la preservación de la semilla criolla. Así lo expresó el coordinador territorial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Carlos Tovar, durante la instalación de la plenaria inicial del Encuentro Bioregional de Conuqueros del Turimiquire, Aguas Abajo, efectuado hoy en Caripe, Estado Monagas. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la gestión del ministro Freddy Ñañez, nos ha dado la orientación de iniciar un proceso de acercamiento con formas de expresión tradicional de nuestros pueblos y que tratando de establecer una política cultural que haga contacto directo con las necesidades reales del país. Desde ese punto de vista, el ministro tomó la iniciativa de declarar patrimonio cultural al CONUCO, entendiendo al CONUCO como ese gran espacio cultural comunitario donde nuestras comunidades generan saberes, generan procesos de trabajo, generan tradiciones, generan arte, y desde ese punto de vista, entendiendo entonces el CONUCO como un legado cultural del mundo indígena, porque estos son portadores patrimoniales de saberes que están relacionados con el CONUCO, que están con una plena conciencia de la importancia de la soberanía de nuestra semilla criolla. La cosmovisión de sus cultores, así como también la creación de festividades, tradiciones orales y memoria patrimonial, es el modelo de vida del CONUCO, el cual a través de este encuentro recorrerá todas las regiones del país en lo que queda de año. Cultura. Los fundamentos y las diversas manifestaciones de la cultura hip-hop en Venezuela tomaron la Galería del Metro de Bellas Artes para que los transeúntes del subterráneo capitalino conozcan más sobre esta comunidad. Clara Aguilarte, mejor conocida en el ámbito musical como Apolonia, destacó la importancia de la exhibición. El 29 de julio, la Galería del Metro de Bellas Artes en Caracas estará tomada positivamente por el hip hop venezolano y su historia, buscando crear un espacio de encuentro para aquellas personas que hacemos vida dentro de esta cultura acá en el país, pero también involucrarnos con personas que quizás no sepan mucho al respecto y mostrarles un poco el trabajo que se ha venido gestando en aproximadamente 40 años. El colorido de las intervenciones artísticas de dicha muestra cautiva a los usuarios y las diversas actividades pueden ser consultadas a través del portal web www.hiphopenmovimiento.com.ve. 12:13. Y durante el mes de julio, PDVSA La Estancia ofrece talleres gratuitos a niñas y niños durante la temporada vacacional. Así lo informó Evelyn Rodríguez, analista de comunicaciones del Oasis Cultural Caraqueño. Las inscripciones se encuentran abiertas desde hoy, jueves 7, hasta el viernes 15 de julio, de 10 a 6 de la tarde. Así que acércate a nuestra sede ubicada a pocos pasos de la estación del Metro Altamira y participa en nuestras actividades formativas. Dentro de los talleres vacacionales que van a poder disfrutar, tenemos taller de danza tradicional para niños, talleres de magia, taller integral de tradiciones, en donde podrán desarrollar el canto, la percusión, el baile y la indumentaria. También tenemos taller de elaboración de títeres para niños, taller de escritura creativa, taller de cómics para niños, talleres de reciclaje. Así que bueno, tenemos una amplia gama de talleres durante toda la temporada vacacional y los invitamos a que se acerquen para formalizar la inscripción y disfrutar de todas estas actividades gratuitas que ofrece PDVSA La Estancia. Rodríguez también informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el 5º Concurso Nacional de Orquestas de Salsa, Dile No a la Payola, en el marco del 7º Festival de la Salsa PDVSA La Estancia. Los interesados en participar pueden acceder a las bases del concurso a través de la página www.pdvsalaestancia.com. Participa. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y hasta el 8 de julio en la Biblioteca Nacional se llevará a cabo el encuentro El libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial. Dicha actividad llega a su fin con una programación que contempla conferencias, ponencias y talleres. Así lo destacó el presidente de la institución, Sadi Loaiza. Estamos buscando que a través del libro y de esos 183 años que ya han pasado, el libro y la escritura genera identidad, crea identidad. Y esa identidad de nosotros como venezolanos y de nosotros como venezolanas en esta Venezuela revolucionaria que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, un gran promotor del libro, gran promotor de la lectura, uno de nuestros principales además exponentes de lo identitario, de lo realmente afirmativo venezolano. Ese hombre que nos regaló, bien sea desde el himno nacional, desde los colores de la bandera, desde la copla, desde el llano, desde la poesía, desde la prosa, desde el pensamiento, nos devolvió la identidad. Y esa identidad entonces estamos pensándola hoy, escribiéndola hoy, gracias a las políticas del gobierno revolucionario. El acto de clausura será en la sala Juan Bautista Plaza y las ponencias del turno vespertino inician a partir de la 1:00 p.m. con la participación de la Fundación La Salle, Amanda Antillano Armas y Sergio Tejero Páez. 12:16. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con la presentación del libro Miranda y Francia en la era de las luces y las revoluciones y con una muestra expositiva de la museóloga colombiana Claudia Isabel Navas, la Embajada de Francia en Venezuela conmemorará los 200 años de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda. La información la dio a conocer el profesor Pedro Calzadilla, integrante de la Comisión Bicentenaria. Lunes, martes y miércoles, es decir, 11, 12 y 13 de julio, en la Casa Amarilla, allí en la Plaza Bolívar, vamos a estar sesionando durante las mañanas el Congreso, un Congreso histórico especial sobre Miranda. Vamos a estar sesionando allí todas las mañanas, están invitados todos. Y en las tardes, en el Teatro Bolívar, van a haber un ciclo de conferencias magistrales que van a estar pintando también abiertos a todo el mundo. Esa programación va a ser difundida por los medios de comunicación con detalles, y se va a enviar por los correos electrónicos de ustedes a través del sistema de la red. Para participar como ponente en este congreso titulado El pensamiento emancipador de Francisco de Miranda y su vigencia en la actual coyuntura en Latinoamérica, las y los interesados pueden hacerlo a través del correo electrónico congresofdemiranda@gmail.com. Se tiene previsto que entre los días 11 y 12 de julio lleguen a nuestro país los restos mortales del insigne guitarrista venezolano Alirio Díaz. El maestro falleció el pasado martes a los 92 años de edad en Roma, Italia, donde vivió sus últimos años. Para cumplir la voluntad del guitarrista larense, será enterrado en su natal Carora. 12:18. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Compañía Nacional de Teatro realizará audiciones dirigidas a actrices y actores mayores de edad para la conformación de su estable de elenco. Así lo anunció Alfredo Caldera, presidente de la compañía. El día 26, 27, 28 de julio se va a celebrar las audiciones para el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Si usted que me está escuchando en este momento tiene las capacidades histriónicas para querer formar parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro, entonces vaya a la página web, llegue su formulario. La audición va a estar constituida por un monólogo que debe ser mínimo de 5 minutos, máximo 10 minutos, y se debe hacer después una prueba vocal que puede ser una canción o una prueba que se va a hacer con un maestro que va a haber de música. Así que ir a la página web del centro, www.cnt.gov.be, y allí en un botón pueden llenar el formulario para inscribirse en las audiciones. Es muy importante el tema de la inscripción. No pueden llegar directamente al lugar donde se van a celebrar las audiciones, sino tienen que inscribirse en primer lugar. Y allí se les va, además, a dar un número que va a representar el momento donde van a hacer la audición. Asimismo, Caldera informó que a partir del 16 de julio se presentará por 3 fines de semana consecutivos la obra Peludas en el Cielo, ganadora del premio Apacuana 2015, los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio en el Teatro Municipal, a partir de las 5 de la tarde. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la más cordial bienvenida al profesor Alexander Lugo, coordinador de la extensión sociocultural del Instituto Pedagógico de Caracas. Hoy, un tema interesante, fiesta 80 años de creación del Instituto y la edición número 25 del Festival de la Voz IPCista. Profesor, bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a este su programa Cultural Día. Muchas gracias, muy atento por la llamada y bueno, aquí para responder sus preguntas. Bien, profesor, hablemos un poco sobre esta programación que tiene el IPC para compartir con todos sus alumnos, con todos sus allegados y con toda esa gente que ama a esta institución caraqueña. Cómo no, lo primero es señalar que en este año 2016 estamos celebrando, pues, desde el inicio del año, todo este considerado año jubilar, los 80 años de haberse creado el Instituto Pedagógico Nacional, como se llamó en su momento, en aquel año 36 en que se fundó, conocido hoy en día como el Instituto Pedagógico de Caracas. Esa fecha histórica fue un 30 de septiembre del año 36, como señalé. Por tanto, ese día, viernes 30 de septiembre del 2016, estaremos celebrando por todo lo alto los 80 años de su fundación. 80 años de trabajo, 80 años de formación. La Universidad de Profesores está celebrando esta notable fecha. Hablemos un poco de esta programación que tiene. La Cantata Criolla, dirigida por Antonio Esteves, estará también con 14 agrupaciones corales. Sí, señor. Bueno, poesía, digamos, el poema extraordinario de ese intelectual, escritor, diplomático, abogado, fue ministro de Agricultura y Cría, que fue Alberto Arbelo Torrealba, que fue y es el poeta Arbelo Torrealba, el autor del célebre poema Florentino, el que peleó con el diablo, y la extraordinaria música del maestro Antonio Esteves, que cumplió 100 años de nacido en el mes de enero. Entonces, son fechas que se reúnen para festejar y para agasajar los 80 del Pedagógico de Caracas. Las funciones va a ser en esa semana del aniversario, van a ser 2 funciones, el miércoles 28 y jueves 29 de septiembre. Ya faltan unos mesecitos, pero ya estamos trabajando full con ese montaje porque es una obra de bastante exigencia, de bastante nivel. Es considerada por muchos críticos como la obra emblemática de la escritura musical, digamos, la composición académica, por decir de alguna manera. Esta obra del maestro Esteve, que significó Premio Nacional de Música en su momento y que es una obra muy reconocida a nivel mundial. Va a participar la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que es Patrimonio Artístico de la Nación, fundada hace 86 años por el maestro Vicente Emilio Sojo. Va a intervenir como director de toda la orquesta y los coros el maestro Felipe Iscaray, que es discípulo directo del maestro Esteves, con quien estudió y montó en varias ocasiones la Cantata Criolla. Y van a, como dijiste, participar 14 agrupaciones corales, todas pertenecientes a universidades nacionales. Esto es un hecho importantísimo. Yo creo que primera vez que sucede que se reúnan 500 voces provenientes de un grupo de universidades para entonar la famosísima Cantata Criolla de Antonio Esteves y Alberto Torrealba. Profesor Alexander, este evento maravilloso, ¿cuándo se va a realizar? Sí. Nosotros vamos a tener en la semana de aniversario, que es el 30 de septiembre, esa semana que va desde el 23 al 30, nosotros vamos a tener ensayos en la Sala de Río Reina del montaje, y las funciones para el público van a ser, repito, el miércoles 28 y el jueves 29 de septiembre. a las 7 de la noche, Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. En su oportunidad se pondrán a la venta las entradas y daremos una rueda de prensa unas semanas antes de abrir las funciones para que, bueno, nos reseñen y nos puedan promocionar este importante evento. Así es, cuente con nuestro apoyo. Hablemos también del Festival de la Voz IPCista. Acá tengo mis notas que se va a dar inicio el 12 de julio a las 2 de la tarde en la sede del IPC en El Paraíso. Sí, sí, también, claro, es un conjunto de actividades que todas están enmarcadas en esos 80 años. En esta ocasión, todas las universidades participamos en nuestros festivales de cada una de las instituciones, para luego pasar al Festival de la Voz Universitaria. En este momento, nosotros estamos terminando los ensayos generales para el martes 12 de julio hacer nuestro festival. Es el 25º Festival de la Voz IPCista. Es la misma el número de ediciones que tiene el festival a nivel nacional. Es decir que el pedagógico no ha faltado ninguna vez a ninguna de las ediciones del Festival Nacional. Haremos nuestro 25º festival en homenaje a los 80 años del pedagógico este martes 12 de julio a las 2 de la tarde en la Filmoteca del Pedagógico de Caracas, en El Paraíso. Bien, estamos conversando con el profesor Alexander Lugo, coordinador de la extensión sociocultural del Instituto Pedagógico de Caracas. Profesor, ¿cuáles son las expectativas para toda esta programación que usted está preparando? Los alumnos, los participantes, ¿cómo se muestran? Sí, bueno, mira, de verdad tengo que decirte que ha sido es una experiencia extraordinaria. Yo creo que va a significar un antes y un después, no solamente en la historia cultural de nuestra universidad, sino de las universidades. Porque reunir, y ayer tuvimos el placer de tener en nuestras instalaciones al director del Orfeón Universitario de la UCB, Raúl López, al director de la Orfeón de UNEARTE, Orlando Sandoval, al director del Orfeón del CISO Martínez, Pedagógico de Miranda, Sergio Linares, por decirte algo, del Orfeón del Alejandro de Humboldt, de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, parte de contar son 500 voces, y además que todo de una manera desinteresada, con una gran emoción por participar en una experiencia que de verdad, te digo, como músico, que significa un hecho importantísimo en cualquier músico. Cantarla, dirigirla, participar en el elenco es algo extraordinario, que de verdad que es para toda la vida. Y así lo percibimos ayer en esa reunión con todo ese grupo de directores de esos 14 orfeones. Además, en la primera parte del programa se va a hacer una obra extraordinaria que se llama Mediodía en el Llano, también de Antonio Esteves. Todo el programa va a estar dedicado a Antonio Esteves. Y un grupo de canciones que va a interpretar la maestra de canto Inés Feo La Cruz, profesora de UNEARTE y de varios conservatorios. El primero de ellos se llama El Jazminero Estrellado, poesía de Jacinto Fombona Pachano. Luego, cuatro canciones otoñales, poesía de Juan Ramón Jiménez. El Polo Doliente, que es poesía de Aquiles Nazoa. Y todo, por supuesto, con música del maestro Antonio Esteves. Por otro lado, la maestra Inés Nasilva de Sinol, de 82 años de edad, una gran, de verdad, músico, directora, que cuando la primera visita del Papa Juan Pablo II en esos terrenos de Montalbán, dirigió una orquesta y un coro de 1,000 personas con obras de ella para recibir, en nuestro país recibía al Santo Padre. Ella va a participar con la misa, un Tedeum que se va a hacer el propio 30 de septiembre en la Catedral de Caracas. Posteriormente, en la Plaza Bolívar, haremos una ofrenda floral al Padre de la Patria. Todo esto, como digo, resaltando, conmemorando los 80 años de creación del Instituto Pedagógico de Caracas. Así es, profesor. 80 años de creación del Instituto Pedagógico de Caracas, en la Universidad de Profesores. Usted está mostrando, nos está diciendo que va a tener esa gran programación, una programación de lujo y de personas, bueno, de gran trayectoria. Esto va a ser algo patrimonial, es patrimonial lo que se va a mostrar en estos 80 años de celebración para el Pedagógico de Caracas. La invitación para todo ese público que está en sintonía ahorita de Alba Ciudad 96.3 FM para estas actividades, profesor, de su parte. Sí, cómo no, yo de verdad que, bueno, muy emocionado de pertenecer a esta comisión. Esta comisión la llamamos Padre Pedagógico, bueno, integrada por un grupo grupo extraordinario de profesores, la mayoría de ellos, quiero decir, jubilados, en el caso mío, que soy profesor de departamento de arte, pero todos ellos dirigidos por la profesora Delia Beretta de Villarruel, nuestra doctora honoris causa, una gran formadora durante su larga carrera pedagógica. Estamos emocionadísimos y esperando que asistan a este extraordinario concierto en el mes de septiembre con la cantata criolla de Antonio Esteves. Así es, profesor. Muchísimas gracias por esta información. Cuente con nosotros, con todo el apoyo de esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, para esos 80 años del Instituto Pedagógico de Caracas, la Universidad de los Profesores. Bueno, llegué a todo su equipo, las felicitaciones y todo el éxito en nombre de Dios para lograr esta 80 años de creación del instituto. Así que bueno, adelante y sigamos con el IPC. 12:30 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy viernes 9 de julio 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigi Novrachi, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaydwin Hernández, y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12:31. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. ¡Gracias! Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 36 minutos. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, Cultura Popular, en el Salón Principal del CELAR, Altamira, a las 5 de la tarde. No te puedes perder de una demostración de garrote y capoeira. La entrada es libre. Sala José Félix Rivas, del Teatro Teresa Carreño, a las 7 de la noche, obra Tartufo de Molière, una comedia francesa del siglo XVIII. Entradas a la venta en las taquillas del teatro. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Sé que me hiciste ni cuándo ni cómo, solo sé que tú. llegaste, sin querer me cautivaste. Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Las 12:44. El Ministerio de las Colonias. La Organización de Estados Americanos tiene un largo historial de injerencia contra los pueblos de toda América Latina. Y en Venezuela, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, esta organización no ha cesado en sus intentos de atacar geopolíticamente a nuestro Estado legítimamente constituido. En el año 2002, durante los hechos del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, los Estados Unidos, a través de la OEA, realizó un intenso lobby para justificar esta violenta agresión contra el gobierno venezolano. Ahora el actual secretario general de esta organización, Luis Almagro, cae ante la presión del Departamento de Estado y los políticos de oposición venezolanos. Ahora irrespeta nuestra soberanía e intenta promover la aplicación de la Carta Democrática contra nuestro país. Sin embargo, los pueblos de América le dieron su apoyo a la patria, con una votación de 19 votos a favor ante la propuesta de Venezuela para que Almagro respete nuestra soberanía y la de nuestros pueblos. Estamos realmente muy contentos con esta victoria, que es una victoria de la región y es una victoria de la organización. Es un mensaje directo, como bien lo dijimos, a que el secretario general encauce su comportamiento conforme a las normas y principios que han fundado y que son los pilares fundamentales de la organización. El respeto absoluto a la no injerencia a los asuntos internos de los estados es piedra angular de esta organización. Y muy importante, que hay que decirlo además, hemos exigido como patria soberana, hemos exigido respeto a nuestro presidente, el presidente valiente Nicolás Maduro Moro. Esta es una de las más grandes victorias de nuestro pueblo ante las pretensiones del imperio. Así lo tendremos en otro episodio del Ministerio de las Colonias. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos soberanía. Somos cultura. Sobre el uso eficiente de la energía eléctrica. Recuerda graduar el calentador de agua a 35 grados centígrados. El niño no es un juego. Tómalo en serio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño. Como me gusta Venezuela, como me gusta Venezuela. Sube de la gente el sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela, en mi la bailada quieren en grande. Es un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela, su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo, diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Este y todos los domingos, entre las 9 de la noche y hasta la hora de las brujas, los invitamos a escuchar solo el mejor rock clásico de la radio FM. Cultura. Rock. Cultura Rock, con su anfitrión, la leyenda del rock nacional, Paul Gilman. Ya lo sabes, solo el mejor rock clásico a partir de las 9 de la noche. Cultura Rock. Este domingo, celebrando dos décadas de puro rock and roll. A través de Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. De Doñana, mi madrina, en los llanos de Barinas le decían de otra manera. Cuando Chávez a la abuela con cariño recordaba, que ella el dulce colocaba en las hojas sin un molde, y así quedan las porciones con la forma de una araña. Que el igual que uno gozaba cuando raspaba la olla, y también echando broma las arañas pregonaba. La vida se le endulzaba y siempre lo acompañó el dulce con que creció. Es la dulzura del pueblo, cómo no amarte, arañero, si eres pueblo igual que yo. Niño de origen humilde, igual que todos nosotros, expresión en el rostro de antepasados dolibles, dolores que no consiguen en su alma resentimiento, que más bien son fundamento de una razón posterior. Con vital de su pensamiento. Entre tanto sufrimiento, como no ser pueblo triste, pero fuiste a las raíces históricas del tormento. Eso sí, siempre contento y armado de poesía, sosteniendo la alegría de este pueblo y su parranda, mostrando la patria amada por tanto tiempo escondida. Aguas pestilentes, capitalismo insolente que odias este planeta, no podrás con la belleza de la vida por la gente. Los pájaros y los peces, los insectos y los árboles, el monte y los animales, entre la tierra y el viento, Hugo Chávez no está muerto, forma parte del paisaje. Nosotros somos un pueblo de corazón, no de harina, hijos de Simón Bolívar y chavistas de su sueño. No somos unos pendejos, ¿qué te pasa a ti, burgués? ¿Cómo pretendes y crees que un pueblo libertador cambia la revolución con un rollo de papel toalé? Falte la llama del arañero amoroso, si espíritus espantosos me revolotean el alma, si atentan contra la patria enemigos imperiales, que no me falte el coraje y que nunca me abandonen los múltiples corazones de mi comandante Chávez. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 53 minutos. Profundo de un jamás, pero me elevan con sus alas los tal vez, porque sangro en tu pasado y cicatrizo en tu futuro. Al fin me traiciona la razón, ya ves, ando con el alma en desnudez. Podía vestirme con un trozo de tu fe, que la mía no me alcanza, al menos hoy. Tanto beso regalado ayer no me dejan ver por dónde voy. Me traiciona hasta el atardecer, yo no sé si soy lo que no soy. Dime si no voy a fiarme de ti, si no sé de otra paz que posarme en tu piel. ¿Cómo no voy a fiarme de ti si olvidaste quién soy por dejarme querer? ¿Cómo voy a fiarme de ti si te pido perdón y es que puedo crecer? ¿Y cómo no voy a fiarme de ti si confiar en tu amor solo causa placer fuera de control? Una timidez sin límites me hace temer, debería voltearme y correr. Sé que te encontré, acompañé. bañado de mis ganas de olvidar. Mi alegría dice que fallé y abusé de la sinceridad. El dolor me dice que hice bien, que a partir de ahí empezó a sanar. Dime si no voy a fiarme de ti, si no sé de otra paz que posarme en tu piel. ¿Cómo no voy a fiarme de ti si olvidaste quién soy por dejarme querer? Dime cómo voy a fiarme de ti si te pido perdón, es que puedo crecer. ¿Y cómo no voy a fiarme de ti si confiar en tu amor solo causa placer fuera de control? Una timidez sin límites me hace temer. Debería voltearme y querer. De otra paz que posarme en tu piel. ¿Cómo no voy a fiarme de ti si olvidaste quién soy por dejarme querer? Dime cómo voy a fiarme de ti si te pido perdón, es que puedo crecer. Dime cómo voy a fiarme de ti. Dime cómo voy a fiarme de ti. Dime cómo voy a fiarme de ti. Dime si no voy a fiarme de ti si no sé de otra paz que posarme en tu piel. ¿Cómo no voy a fiarme de ti si olvidaste quién soy por dejarme querer? Dime cómo voy a fiarme de ti si te pido perdón, es que puedo crecer. ¿Cómo no voy a fiarme de ti si confiar en tu amor solo causa placer? Dime si no voy a fiarme de ti si no sé de otra paz que posarme en tu piel. ¿Cómo no voy a fiarme de ti si olvidaste quién soy por dejarme querer? Dime cómo voy a fiarme de ti. Las 12 y 58 minutos. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Libere! El informe del pueblo. Didalco Bolívar, miembro del partido político Podemos, declaró en la rueda de prensa del PSV que el Gran Polo Patriótico está evaluando la posibilidad de solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia la disolución de la Asamblea Nacional. Nosotros consideramos y queremos anunciarlo también que el Gran Polo Patriótico ha iniciado una discusión para solicitarle una consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Solicitar en esa discusión, porque la hemos iniciado, queremos decir que no es nada oficial todavía, pero queremos anunciar que los partidos que componen el Polo Patriótico hemos solicitado una consulta al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la abolición de esta Asamblea Nacional. El dirigente político aseguró que todos los partidos del Gran Polo Patriótico se sumarán a la discusión para la solicitud ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que la próxima semana se dará a conocer el alcance de la decisión tomada. Les habló Nayarit Sánchez y esto fue el Informe del Pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Toda la movida sentida en la radio, en La Taguara Latina. Los grupos del momento, las bandas del recuerdo. Quédate en la radio, quédate con nosotros. La Taguara Latina, todos los jueves de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM con Sinamay González. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.